Esta canción se llama Rastros de ti. Escuchando en silencio la llegada de la mañana, y sintiendo como poco a poco el aire y el río cambian. A veces puedo sentir paz en medio de este martirio. A veces puedo pensar que entre tú y yo nada ha sucedido. Y si tengo que confesar, que me ha pasado, y nunca imaginé terminar entregando mi corazón en un abrazo. Dejándote partir, tragándome este dolor, viéndote seguir por un camino donde no estaba yo, verte buscar tu felicidad. Y ahora que tú ya no estás, tengo que ser franco al confesar que aún hay días que me haces falta para caminar, para avanzar, para continuar. Que aún hay rastros de tu piel en la mía, que aún conservo la melancolía, una foto, el sabor de tus besos y este sentimiento que he disfrazado con una guitarra en la mano, con esta guitarra en la mano. Y no sabes lo difícil la frase que me ayude a describir la ausencia de tus besos. El sentir de aquí, aun si no estás conmigo, el saber que el tuyo ya no tiene camino, que tu amor se terminó. Y ahora que tú ya no estás, tengo que ser franco al confesar que aún hay días en que me haces falta para caminar, para avanzar, para continuar. Que aún hay rastros de tu piel en la mía, que aún conservo un trozo de melancolía, una foto, el sabor de tus besos y este sentimiento que he disfrazado con una guitarra en la mano. que aún hay rastros de tu piel en la mía, que aún conservo un trozo de melancolía, una foto, el sabor de tus besos y este sentimiento que disfrazado con esta guitarra en la mano. Y ahora que ha pasado el tiempo, me doy cuenta que no puedo seguir fingiendo que estos sentimientos, la manera en la que escribo un verso, es porque aún estás en mí, aún hay rastros de ti. Dreaming.